CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 536ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de la hueva electrónica. Listos y preparados, esta es la tripulación que compone la nave María Tijuana, el capitán Vinilo, llevando esta nave a los confines del espacio. Y pido un fuerte aplauso, bien cerrado, siendo comienzo de semana de los marineros escoceses para cada uno de los integrantes de esta prestigiosa tripulación. Muchas gracias, señores de la Highland. ¿A qué confines vamos? Hey, no sabemos, más confites que confines, ¿no? Y un poco de confeti también, porque ha llegado la muda productora de este programa y señorita simpatía en Venus, Júpiter, Marte y demás planetas del sistema. Es un orgullo tenerla entre nosotros, sí, señorita, ¿eh? Qué bien la sienta el fin de semana. Qué bien le sienta, verdaderamente. Y por último, pero no por eso menos importante, sino el más importante quizás esta tripulación, en la parte técnica, el Mico, técnico con capacidad de ingeniero, manos de obrero y ánimo de huelguista. Los ataques de hueva son certeros. Te aplaudieron menos. ¿Qué vas a decir? Te aplauden. Y bueno, nada, es que no ha repartido el mismo dinero, evidentemente. Ya sabes cómo son los aplaudidores, ¿verdad? Amigos, bueno, pasa el sábado y el domingo, pasan los titulares de los diarios, pasan las imágenes en la pantalla, pasan las voces en la radio, pasan los días, los años, pasan los jugadores, pasan los programas, pasan las modas, pasan los presidentes. Queda lo que queda, tu realidad, nuestra realidad y este mundo que es nuestro. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Ale, ale, ale! Nos vamos para España. Es nos vamos para España, ¿eh? Sí, sí. Con un tono morisco, pero igualmente porque le entramos por el sur, entramos por Andalucía, andamos recorriendo absolutamente todo y bueno, hay muchas novedades, verdaderamente, lo que ha pasado en España en los últimos tiempos es de conocimiento público y también lo que ha pasado en el día de ayer domingo, ¿verdad? Donde hay nuevo presidente y todas esas cosas, ha ido a votar la gente realmente masiva y bueno, ha ganado el PSOE. Para la gente que está hoy, el Partido Socialista Obrero Español, ganó las elecciones que tres días antes lo mostraban como el gran perdedor y aparentemente ahí estaban todos muy tristes diciendo, bueno, esto ya está. Y ahora José Luis Rodríguez Zapatero es el nuevo presidente al que felicitamos desde aquí porque sí, todavía no es. Sí, ¿cómo? No, ganó Mr. Bean. Mr. Bean. No, Mr. Sí, yo lo vi. Hay cierto parecido entre Zapatero y Mr. Bean, pero no, no. No es. No, aparte Mr. Bean es británico, no sí, podría ser parecido. Presidente de España. Igualmente los británicos ya están en Peñón de Gibraltar y esas cosas. Oh, y a lo mejor algún día candidatean a alguno para la presidencia de España, pero no, ha sido José Luis Rodríguez Zapatero. Qué cosa, todavía, aparte lo queremos porque todavía no se ha mandado ninguna cagada. Exacto. O sea, está así como impoluto el hombre. Sí. Así que bueno, menos mal que se han puesto Zapatero, no, menos mal que los españoles, como en muchos países de Latinoamérica, llevan el apellido de la madre y el padre. Porque si fuera José Luis Rodríguez nada más, habría como 2 millones de personas que podrían atribuirse a la presidencia de España. Así que tranquilo, estamos Zapatero a su zapato, ¿eh? Y Rajoy, bueno, el gran perdedor, hijo de Aznar y del PP. que ha escuchado por TV como a don José María se iba rodeado de gritos de alguno a la ahí, fascista, fascista, tú eres el terrorista, ¿no? Eso le pasa a la gente con poder que intenta manejar los medios de comunicación, sí. Y a los medios de comunicación que se dejan manejar, ¿eh? Tarde ahora, o temprano. Tenemos por aquí, tarde o temprano, que hay asiento de la justicia. Tarde o temprano. Es letra. Hay que tener así como una paciencia, pero le estoy recordando ahora, por ejemplo, aquí tenemos el titular del diario El País de España, ¿no? Masacre en Madrid. ETA asesina a más de 130 personas, decía la ABC. El gobierno ya lo sabía. El gobierno, no solo sabía, sino que llamaba telefónicamente para decir cómo había que titular, ¿eh? ¡Oh, mierda! Matanza de ETA en Madrid, ponía el diario El País, un prestigiosísimo diario del mundo, El País. Sin embargo, bueno, cuando suena el telefonito desde ahí arriba, es a veces muy complicado negarse, ¿no? Sí. Bueno, en su... Lo saben varios países ya. Su último y triste acto, en muchos países, ¿no? Es como una gran moda que ha ocurrido esto, que la gente del poder... Habría que sacarle los teléfonos a los presidentes. ¿Se imagina? No podrían gobernar absolutamente una mierda. Sería un verdadero desastre eso para ellos. Bueno, fue el último y triste acto de gobierno esto, de querer orientar a la prensa para pa obtener rédito político. Sí, quizás manejó siempre la prensa. Quizás con carácter de casi seguro, ¿no? Hay algunos que recién empiezan y lo están manejando. Y sí, pero bueno, es una especie de... Son las nuevas, los nuevos mecanismos de Maquiavelo. Así que bueno, ya, zapatero sus zapatos. Y otro que ha renovado también contrato en estos tiempos ha sido Vladimir Putin. Otro que, bueno, ha manejado como quiso realmente los medios comunicados y ha dicho, bueno, esto será un anime, iremos aquí homogéneamente, heterogéneamente y apareceremos todos debatiendo. Aparecía solo en los medios de comunicación. La gente creo que lo votó porque creía que era el único candidato. Así que por 4 años más tendremos de Putin ahí en Rusia y nada, otra cosa. Los 30 millones de rusos que no llegan a cubrir sus necesidades mínimas no habrán votado. O a lo mejor dijeron que no es el único y habrá que votarlo. Cosas raras que pasan con los presidentes. Hoy tenemos un día realmente presidencial, pero no quiero que se me pase acá, el tiempo sin antes. Por acá, este Pase, es expresidente, sí. Y un expresidente que no puede vivir en su país, vaya uno a saber por qué. Algo habrá hecho. La gente se equivoca, sí. ¿No? Alberto Fujimori, ¿qué la ha pasado? Gente es mala y habla. Tenemos el video. Hemos puesto aquí el video donde aparece Fujimori con dos periodistas en un hotel de Londres jugando guerra de almohadas. Los políticos también son seres humanos, aunque usted no lo crea. Sí, yo sí creo que es un ser humano de mierda, pero bueno, pero póngale, hay de todo, póngale, claro. El expresidente de peruano está en Japón, lo más bien, yo luego de tener una lista de acusaciones en contra de los derechos humanos en Perú. Esto es increíble, pero bueno, es el mundo en que vivimos, así que nosotros desde aquí exigimos a Japón obligue a Fujimori a volver a Perú a rendir cuenta, como número uno. Segundo, pedimos al pueblo peruano que coja una almohada para juzgar a Fujimori, pues se ve que le gusta esto. Plomo, sí, les gusta las almohadas Fujimori, ¿no? Sí. Entonces, vamos, y un espejo en el techo también póngale cuando lo juzguen, claro, porque parece que le gusta verse, verse así desde arriba, no sé, unas cosas raras. Y también deseamos tomar clases con estas periodistas, estas reporteras, que enaltecen la labor periodística, ¿no? Es un periodismo de investigación, o sea, hay que llegar a las últimas consecuencias, y si el reporteado exige estar en una cama jugando guerra de almohadas, hay que hacerlo. Así que hacerlo porque chica, ahí se le puede llegar a sacar algo muy importante para la prensa. Sí, aunque sea plumas para de la almohada, pueblo, para el pueblo, para la importancia de una lucha y todo ese tipo de cosas. Así que gracias, chicas, por enaltecer la labor periodística. Ya que estamos con las periodistas, también vamos a agradecer a Inés Rosenbasser, que es de Revista Nueva de Argentina y que nos ha hecho un reportaje donde nos dedicó mucho tiempo. Sí, hemos estado con las almohadas. Sí, nosotros le hemos propuesto. Sí. Y si hacemos así una guerra de almohadas, es el nuevo periodismo, le dijimos de Inés. Y nos dijo, no, yo soy así a la antigua, yo prefiero hacer las preguntas, responder también al fotógrafo Carlos, que hemos vuelto loco. Durante más de 3 horas. Y bueno, así que bueno, muchas gracias, muy agradecido. La realmente moda salió bella. La moda salió súper bella. Y nosotros también, ¿quién verá, ¿no? Esa foto? Porque nadie nos vio, sí. Bueno, aquí tenemos un mensaje que es de Luis. Dice, bueno, amigos argentinos, soy Luis, un chico de Barcelona que quiere dar un mensaje de soporte a la gente de Madrid. Gracias y buena suerte con el programa. Gracias, Luis. Y aquí el aguante no solo para Madrid, sino para toda España y para toda la gente que ha hecho, bueno, una demostración cívica de lo que es el voto. Y ya decimos, por ahora Zapatero viene así como descalzo, viene impoluto, viene virgen, no se mandó ninguna cagada. Una virgen iluminada que desciende del cielo. Con la cara de Mr. Bean. Sí, alguna mierda va a ser. Y bueno, ese es el poder. Oh. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Hay días en que todo te sale mal. Todo te sale mal. Si esos días se prolongan por más de 10 años, no intentes suicidarte. seguramente fracasarás. En caso de que el mundo se desintegre, caos real. Entre tanta realidad virtual. Y mientras continuamos recibiendo miles de mensajes, podríamos decir, de solidaridad para con el pueblo español y también en otra forma, y mejor dicho, en contra de la barbarie humana, continuamos aquí nuestro recorrido y llegamos a Colombia. ¡Ja! En este caso, precisamente a Cali, hermosa ciudad donde dicen que las caleñas son bien calientes. Y para conocer a los hombres, nos vamos a interiorizar ahora de un planteo interesante que hace Raúl. Raúl, hola, está Raúl. Cali, Colombia, diciendo, hola, astronautas de la red, espero que estén menos bien que mañana. Muchas gracias. Gracias, sí. Peor que ayer y mejor que mañana, eso está mal. Así que esperemos ir mejorando todo esto. Desde Cali, Colombia, les saluda Raúl. Esta vez me animé a escribirles porque quiero que me aclaren un concepto que está desvalorizado hoy en día. Me refiero al llamado amor de patria, o amor a la patria conocido en otros lados, o amor a la nación, amor por la patria. Bueno, ¿cuál es la esencia de esa expresión? Dice, resulta que... por ejemplo, aquí en Colombia existe una absurda costumbre de sobredimensionarlos insignificante y resonarle, bueno, restarle importancia a lo verdaderamente relevante. Cuando un deportista de los que llaman extremos sube con una bicicleta por un edificio de 40 escalones y llega a la cima, es suceso en las noticias. Sí. Cuando ya otros en otras latitudes lo han hecho 100 millones de veces y salen con la tontería de que lo hacen por la paz del país. Ah, es verdad, a mí me llamó mucho la atención, Yo no sé si son los creadores de todo esto serán John Lennon y Yoko Ono, cuando se reunieron en una cama por no sé cuántas horas, días, para decir esto es por la paz del mundo. Wey, por la paz del mundo estar en una cama tirado para todo el periodismo. Bueno, pero aprovechando su popularidad, es una forma de hacer un acto simbólico para llamar la atención sobre cierto punto. Sí. De esta manera trabajan mucha... publicidad, Sí, bueno, publicidad que te puede ser beneficiosa para ti. Quiero decir, Yoko Ono y John Lennon fueron mucho más famosos a partir de ese momento, aunque no necesitaban ese tipo de publicidad. Sí, no, Lennon no. Pero sin embargo, bueno, llama la atención sobre un punto, ¿no? Así que no está tan mal de pronto decir, porque a mí también me llamaba la atención este, decía, este güey estúpido que, por ejemplo, ha salido a andarla en bicicleta por el mundo y llega a Croacia y dice, esto es por la paz en los Balcanes. Y tú dices, güey, arriba una bicicleta porque hay otras cosas que hacer. Pero bueno, nada. Bueno, antes que nada. Sí, antes que nada es algo, ¿no? Sí, me parece. Y por otro lado está el otro lado de la balanza, es decir, darle esa estupidez de, a ver, anda, como dices tú el ejemplo, subir 40 escalones de un edificio y como dices, ah, qué estúpido esto. No, no, estúpido no. Esto claro. Es por la paz del mundo, ¿no? Exacto. Así que bueno. Aplaudan. Aplaudan, por favor. Es verdad, marineros escoceses, aplauden a este güey que acaba de subir 40 Exacto. escalones por la paz del mundo. Ni la cara. Mire, claro. Cómo tiene los garrones, le están latiendo todavía. Ahí, cómo tiene, claro, lo que pasa es que el asiento de la bicicleta, esas de media carrera y carrera son... No era el adecuado. Son súper incómodos, pero bueno. Nada, y continúa, ¿no? Planteando esto, dice, o cuando algún cantante colombiano gana un Grammy, póngale Shakira que gana un Grammy, claro, él... Por la paz también dice, no por la paz no, pero dice esto de sentirse orgulloso, en realidad como que Colombia ha ganado un Grammy, como carajo, que Colombia ha sido la... el ejemplo está basado en Colombia aquí porque es colombiano nuestro amigo quien habla. Esto en Argentina pasa muchísimo, ¿no? Que un, no sé, un futbolista ha hecho un gol, ¿no? Un futbolista argentino que juega en el Real Madrid, ¿no? Y hace un gol y ¡Argentino! Argentina un carajo. Argentina un carajo. El tipo es un tipo que está jugando y que lo ha hecho muy bien y que ha nacido en Argentina. Bueno, pero no, uno comparte cierto orgullo nacional. ¿Qué va a hacer? Dice, bueno, esto debe pasar en todos los países, ¿no? Pasa en Uruguay, en Perú, en Chile, en donde quieras que pase. Y dice, bueno, y unos premios mediocres como los Grammys, bueno, eso es otra cosa, güey. O que usar manillas tricolores en las muñecas es hacer patria. No, yo creo que no. Sí, llevar la bandera en la bandera planchadita, ¿verdad? Sí. La bandera, sí, no es forma de ser patria. Fíjate que es como muy no es muy extenso el mensaje, sin embargo dispara muchos planteamientos que son súper interesantes a las formas de pensar. Estaremos retomando esto en otro momento, Raúl, porque no me quiero tampoco extender y terminar todo el programa hablando de esto, pero es súper interesante esto, porque recuerdo y muchos somos testigos de haber vivido diferentes vivencias de la historia de cada cada uno de nuestros países, donde el orgullo nacional parecía que pasaba por un lado, ¿sí?, y en realidad tenía que pasar muy por otro. Y estoy recordando la guerra de Malvinas en la República Argentina, estoy recordando, ¡ah, le hundimos al Jeffy! Como de nada, le metimos una bomba como si fuera un partido de fútbol, ¿verdad? Sí, sí. Y estaba muriendo gente, y estaba gente yendo a la guerra sin ninguna preparación. Y estaba yendo a la guerra, lo cual ya en esa frase sola es un desastre, ¿no? Sin más que aclaremos. Así que bueno, sí, eso, el amor a la patria se va más allá de rendirle culto a esos esnovismos. En síntesis, nosotros lo que tomamos como patria y lo que tomamos como conjunto de asociaciones mentales, fíjate, aquí hay gente haciendo patria sin caer en el chauvinismo, en el esnovismo, como dices tú, en el falso patriotismo de andar así alardeando con todo eso. Para nosotros, por ejemplo, México, la nación mexicana, sí, es Manu Briceño y un mensaje. Es alguien diciendo, hola voladores de Papantla, alguien diciendo, comentando algo de Toluca, alguien diciendo, chinga tu madre. Esa es la nación mexicana. Para nosotros la nación chilena es alguien acercándose aquí diciendo, bueno, yo vivo en un lugar de Chile que no conocíamos, póngale, nos interiorizamos sobre, bueno, el gran país chileno y etcétera, ¿no? Un montón de cosas que aprendimos a través de este programa y que es gente del común que, habiendo nacido en un lugar, nos enseña sobre lo que es su patria. Esto sin caer en nacionalismos, pero tampoco sin caer en esa especie de comunismo que planteaba, no, hay un mundo, ¿no? Y nada, y las raíces son no, hay raíces también que respetar, lugares que nos son muy afines a los sentimientos y bueno, y esas cosas. Bueno, vamos adelante entonces, porque esto ya lo retomaremos en otro momento. Decían, es muy interesante. Gabriela dice, hola Pilates, ah, y señora Ártica, ¿qué onda? ¿No alimentan al mico o qué? Mico, ¿no? Te alimentamos, mico. Di la verdad. En realidad se alimenta solo el mico. Ah, necesita un plátano. Sí. Pero lo que pasa es que si no se la dosificamos, va a llegar un momento que se van a acabar. Claro. Esto es como aparte el petróleo en la tierra, lógicamente. Porque él pide más. Pide más y no tiene control, así que Gabriela, basta, mira lo que has hecho, ¿eh? Una especie de revolución dentro de la nave por tu culpa, Gabriela. Quédate tranquilo, mico, te alimentamos lo necesario. Sí. Bueno, ¿sabían que en el archivo de programa ya transmitidos de 534 y 533 están poniendo fecha de febrero, dice? Pero acá, cualquier cosa, sí, febrero podría haber sido un marzo, podría haber sido un enoto. Julio no, porque se fue. Sí, un disencro, pero no un mes inventado. Se fue con Raúl, pero se fue, después pero vuelve Julio. Sí, vamos a ver si vuelve. Yo no creo que Julio vuelva, ¿eh? Se fue muy feliz. ¡Que vuelva, que es mi cumpleaños! Está bien. Bueno, dice nada, es un mes al azar y Salazar. Sí, ¿no? Póngale. Elegimos un saludo para la gente de Salazar que nos escucha. ¡No le hagan caso! ¡Está jodido de coco! Bueno, ¿acaso que ustedes no pasa el para ustedes no pasa el tiempo? No, nos vemos muy jóvenes, verdaderamente. Gracias, Gabriela. Bueno, me despido porque, bueno, me voy al rally. Ah, ¿dónde es esto? Que se celebra en la ciudad de León, Guanajuato. ¿Ven lo que decíamos de hacer patria? Es que esas informaciones. En León, Guanajuato se está corriendo un rally. Mira tú. No. ¿Y cómo lo ves? Ahí al costado de la carretera y pasa el auto. Ojalá ganes. Y ya está, ¿no? Eso es ir al rally. No, realmente fascinante. Si no, dispones de un helicóptero bastante aburrido, pero no, Gabriela se divertirá ahí en el rally. En México, en Guanajuato. Dice, y luego les contaré cómo estuvo. Pero, por favor, ubíquense en tiempo y lugar. Y a falta de oxígeno, les ha afectado, evidentemente. Dice, el calendario, mico, nada. Nos empezaremos a regir a partir de ahora por el calendario azteca. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Hola, hola, hola, gente, ¿cómo les va? Este mensaje no está firmado, no sabemos de dónde viene, pero saludan especialmente para el mico. Este es el día para el saludo del mico, dice los demás, más después, dice alguien, y el mico saludado. Perfecto. Y hoy está muy mimado, le piden alimento, lo saludan, una cosa fantástica, va a haber que aumentarle la dosis. Para el muchacho de 16 años, dice Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. Ah, hello, Kevin. Dice, bueno, Kevin dice, el amigo salvadoreño, para el muchacho de 16 años de edad de Argentina, el mendocino, dice que se va para el Uruguay. No, pero hay un error aquí. Se va a Concepción del Uruguay, que queda dentro del territorio argentino, que digo, Kevin Galdames, muy cerca, apenas cruzas el río y ya estás en Uruguay verdaderamente. Pero bueno, es confundible. Es confundible, más que confundible. De hecho, yo pensé que Concepción del Uruguay quedaba en la República Oriental del Uruguay. Sin embargo, hay un río que divide esas dos zonas y bueno, ha caído donde ha caído. República Oriental del Uruguay, del otro lado, ¿no? Uno mira y dice, le ve Concepción del Uruguay. Nada más le digo, dice que, bueno, no se preocupe, que por lo menos hablan el mismo idioma. Es verdad, no, pero los uruguayos dicen bo, ¿no? Y dicen el ta, que es complicado, ¿no? Hay que hacer como una introducción al uruguayo. Te puede ayudar, por ejemplo, Carla de Barcelona, está ahí en Cataluña, uruguaya ella. Un amigo de Canelones que se ha comunicado hoy. Mucha gente que nos escucha desde el Uruguay, que te puede decir cómo es esto. Uno no puede llegar al Uruguay y decir, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo hablo castellano. No. No, ta, bo, unos mates y ahí se dialoga mejor. Bueno, cambiando de tema, quiero que sepan que Howard Stern, el famoso de la radio de los Estados Unidos de Norteamérica, ya casi lo quitan del aire por su controversial show. Ya casi, Hace 20 años que casi lo quitan del aire. Esperen un poquitito y lo sacan. No, Howard, creo que es patrimonio de la humanidad ya Howard Stern. No se lo puede sacar del aire. Aparte sería realmente lastimoso. Una muy mala publicidad. Sí, y un retraso absoluto para lo que es la cultura radiofónica y de la comunicación sacar a Howard Stern del aire. Dice, espero que no les pase lo mismo a ustedes. Ojalá nos pase algo de todo lo que le pasó a Howard Stern, ¿no? Por lo menos algo de todo lo positivo. Igualmente nos está pasando, y en algunos casos nos está superando, así que estamos muy contentos. Pero no estaría mal un día estar en el Central Park, señor Lagartija, y decir, bueno, esto es en caso de que el mundo se desintegre, en estos momentos está cumpliendo 10 años, y esto, queridos amigos, es para ustedes. Muchas gracias, es totalmente merecido. En estos momentos nos tenemos que ir porque el señor Lagartija está embarazado, así que los dejo con eso. Veo que en ese momento está la... Sí, bueno, hay un embarazo que tiene la panza. Me parece que es una chelera esa panza. Bueno, tendré un hijo cerveza. Bueno, nada, y ahí está. Howard Stern lo están por prohibir, que yo, pero ya te digo, hace 20 años que lo están por prohibir. Dice, casi lo quitan del aire. Espero que no le pase lo mismo a ustedes, ya que Stern dice que a Bush, el pendejo que lo quiere quitar. Nada más digo que... chingue la madre los cabrones de FCC por no permitir el libre derecho a escuchar lo que quiere uno. Adiós, acuérdense, aquí estábamos cabrones. Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. No, esa es la libertad amada de Estados Unidos. Esa es la libertad de expresión y de... Sí. Y en muchos casos muy copiada también, ¿eh? No solo los Estados Unidos de Norteamérica, sino que... Es un modelo para armar. Es un modelo para armar. Un modelo del nuevo milenio. ¡Mierda! El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Nos vamos a New York. Allí está en Rochester nuestro amigo Frog Roast. Y dice, aquí volvemos con los ataques terroríficos sin sentidos. Dice, ¿por qué será que cuando estos terroristas tienen problemas con el gobierno de alguna nación, creen que es aceptable y lógico atacar a los ciudadanos que no tienen nada que ver con el gobierno? Mi más sentido pesa, me dice, para todos los que fallecieron en este horrendo ataque y para los miles de otros que fueron afectados directa o indirectamente. Es decir, yo diría, Frog Roast, toda la humanidad, básicamente, ¿no? Dice, lo único que uno puede hacer es tener esperanza y seguir viviendo la vida a lo máximo. A mí me puso muy la piel de gallina y casi me un nudo en la garganta y una emoción muy grande ver la movilización de la gran nación española. Gente. Mucha gente, pero yo creo que es la movilización más grande de la historia y en muchos casos, tanto en todos los puntos de España y en muchos lugares también fuera del territorio español, la movilización me ha hecho pensar también en el poder del pueblo, un poder que está totalmente dormido y que cuando están detrás de una misma causa es totalmente imparable. En algunas fotos aéreas así, imágenes, parecían ríos de lava, verdaderamente. Dejaban de importar los edificios, las ciudades, los cementos, las calles mismas y todo pasaba a ser gente y gente, y ahí no había discusión, ¿no? Realmente era fantástico porque aparte era como un sentimiento de orgullo personal y de placer, y lo que había disparado eso era algo realmente terrorífico. Pero quiero decir, y entiéndase este mensaje, si esas muertes sirvieron para que eso se genere, esa movilización impresionante, no fueron en vano. Sin ningún lugar a duda esas muertes no fueron en vano. Y bueno, me sentí orgulloso en ese momento, así como me daba vergüenza, impresionante vergüenza, pertenecer a la raza humana, sí, en el momento que veía esos trenes volar, me dio un orgullo realmente terrible también pertenecer a la raza humana cuando veía esas movilizaciones en cada ciudad de España. Así que bueno, un abrazo grande para los amigos de España, y aquí continúa diciendo Frog Rose, bueno, lo único que se puede hacer es tener esperanza, seguir viviendo la vida a lo máximo, y para los terroristas, putas tus nalgas, dice. Sí, espero, putas tus nalgas. Espero que los cojan vivos y los metan en una cárcel para que se pudran el resto de sus vidas. Abrazo muy fuerte para toda la tripulación, y nos dan una lista, pero no sé si es interesante esto, a lo mejor a alguien le interesa. Sin embargo, para aquellos que dicen... ¿Qué es? Es la nacionalidad de las víctimas en el ataque de España. La voy a pasar a leer, no porque sea interesante, porque un muerto no tiene nacionalidad. Sí, es una persona, y no es un que número. Muere. Y no es un número. Pero sin embargo, también puede servir para cuando en estos ataques alguno tiene la libertad, la liviandad de pensar, bueno, pero esto ha sido en España. Ah, no, bueno, pero esto ha sido en New York. Ah, pero esto le ha pasado a los iraquíes. Sí, bueno, para eso sí sirve para ilustrar esto. Cantidad España. España 185, Chile 1, Colombia 1, 1 de Ecuador, 1 de Cuba, 1 de Guinea-Bissau, allí en África, 1 de Honduras, 2 peruanos, 3 polacos, 2 franceses, 1 de Marruecos, en fin, nada, es contra todos, ¿verdad? Sí, sí. Cronos, es de Ecatepec, Estado de México, México. Ando necesitando un chistorete, ya le digo a esta altura, sí, señora hola, Artica, pero no viene por el lado de Cronos, así que voy a hacer la pregunta que hace él. Dice, ¿por qué todas las personas que tienen el poder hacen cosas como la que pasó en España? Creo que no utilizan bien su dinero y están bien idiotas. Bueno, sí, bien, bien, bien. Hola pirata, Mr. Lagartija, les escribe Héctor González desde Celaya, Guanajuato, México. Ja, hola Héctor. Y le mando este chiste para el señor Lagartija, el cual sí tiene un animalillo. Ah, perfecto. Dice, en un bar se encuentran dos compadres, se saludan y después de 200 tequilas, uno de los compas le dice, compadre, ya estoy bien pedo y solo así quiero confiarle que tengo un secreto chingón, pero vamos a la casa para que compruebe que el secreto está cabrón. Y bueno, de marcha a la casa del compadre, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, una vez estando en la sala de la casa, este cabrón silba y de pronto sale un lagarto. ¡Ja! Sí, sale un lagarto. Y sorprendido el compadre exclama, casi como usted, ¿no? ¡Ay, compadre, está bien cabrón ese lagarto! Y está bien que lo tenga en secreto, porque esta especie está en extinción. ¡No, no, no, compadre! Es que no ha visto nada. ¡Chequé esto! Y se baja el cierre del pantalón, ¿verdad? Y bueno, y saca a su mejor amigo, ¿verdad? Ah. Y bueno, y silba dos veces. Y se sienta. Y el lagarto comienza a hacer una labor de sexo oral. No te la tío, exactamente, hablemos con propiedad. Sí, sí, sí, sí. Dice, y bueno, y para que el lagarto le hiciera más rápido su trabajo, le golpea con el cinturón. Dice, hasta que, bueno, se viene el padre. Le dice, se da la mano con el lagarto. Bueno, entonces, todo agitado por el what is, dice, y con el cinto en la mano, le dice, oh, ¿cómo ve, compadre? ¿Se anima? Y el compadre temeroso contesta, ok, compadre, para mí no me pegue con el cinto, ¿eh? Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. No es del municipio de Papantla. No es ni siquiera jarocho el hombre. Pero es mexicano. Está en Pueblo Colorado y nos dice: hola, mis voladores de Papantla. Hola, Manu. Hola, Manu. Dice: solo se escribo para recomendarles algo que me ha hecho sentir muy bien. El día de ayer por la noche, antes de dormir, estaba yo leyendo una revista de Leti, mi esposa. No, no mi esposa, señor Lagartija, sino la esposa de, sí, Manu Briceño. Dice: ya saben, en esas revistas de mierda que dan consejos sabios acerca de la vida. En ella vi un consejo que decía era el secreto para alcanzar la paz interna, y en realidad era algo bastante sencillo, y quizás por hay que dudar cuando la solución, sí, a un problema algo... así como sí, ¿no? Hay que entrar en duda esto. Tenemos la solución para que usted deje de fumar. en 2 días. ¡No! Baje 150 kilos en 3 meses. ¡No! Encuentre la llave de la luz de la vida. ¡No! Esas cosas. Pero bueno, Manu estaba hojeando esta revista. Sí, nada, y encontró esto. El texto decía: el secreto para alcanzar la paz interior es el terminar todo lo que uno ha empezado. ¡Ah, carajo! No siguió leyendo Manu. Directamente dijo: esto es interesante. Después eso, cerré la revista y me puse a reflexionar en el significado del texto y la verdad me quedé dormido. Güey, despiértate. Manu. Dice, pero el día de hoy me levanté y la idea de terminar todo lo que había empezado me atacó con ansia irresistible. Yo quería alcanzar la tan ansiada paz interior y después de ducharme decidí acabar con todo lo que había empezado. Así que con eso en mente me terminé media botella de vino tinto, 3/4 de vino blanco, 1/4 de tequila, 3 de ron, media de Baileys, 4 pastillas de Valium y una cajetilla de cigarrillos. Y bueno, la verdad que no tienen idea, pero la paz interior es me fantástica. Embarga, es increíble. Dice, sí, hasta se lo ves. Me hace ver pajaritas volando en la oficina en y la los gritos de mi jefe no me disturban. Dice. Así que bueno, ya saben lo que deben hacer para alcanzar la paz interior. Y ya saben que si se tienen muda. Tele, ahí se ven, dice. Trae esa botella de vodka, es muda. Verdad, vamos a terminar con todo lo que hemos dejado pendiente porque esto no puede ser, ¿eh? Hay muchas cosas pendientes, ¿eh? Desde Orange, California, se comunica el maleante para solidarizarse con el pueblo español, uno de los tantos mensajes que hemos recibido y seguimos recibiendo, ¿no? Dice, y a todo aquel hijo de puta que sean partidarios de estos asesinos, chinguen a su madre, dice. Ya no tienen nada que hacer, ¿por qué chingados no se jalan el pajarito, perros de mierda? Dice, perdón por el comentario, pero la verdad que me siento mal al ver que muchos nenes se quedaron huérfanos. Gracias a, bueno, a unos mal paridos llamados terroristas. Sí, aguante la madre patria, dice el maleante. Hay muchas cosas impresionantes, ¿eh? Sí, todo realmente. Hola, muchachos. Una cosa que a mí me impresionó sobremanera fue el miedo de alguna gente que vive en España y que no tiene la ciudadanía. O sea, no tiene los papeles en orden para vivir en España. Y viven con el terror prácticamente infundado, y, sí. Y no solo infundado, sino palpable del día a día. Ver hacia dónde te mueves dentro del territorio porque te pueden agarrar, detener y decir, a ver, la papeleta rosa, sí. La papeleta gris, la papeleta verde, el número esto, y te deportan, ¿verdad? Y el miedo de algunos que tenían algún familiar o algún conocido o no sabían si el familiar estaba entre las víctimas y no se podían acercar a los hospitales. Luego, rápidamente, claro. Salió el gobierno español a decir que, bueno, había una tregua respecto al seguimiento y la persecución de los extranjeros dentro del territorio y que por este momento no le iban a ser. Y a modo de premio también darle la nacionalidad a aquellos que habían muerto, lo cual me vale una puta madre. A los heridos también. Y a los heridos también, está bien. Pero si hay que perder 2 brazos para que te den la nacionalidad de un país, es un poco injusto. Pero bueno, nada. Esas cosas también, bueno, me impresionaron. Estamos todos muy impresionados, ¿verdad? Sí, sí. Eso es una mierda. Así que bueno, maleante, un abrazo grande, ¿eh? Y ya saben, ahí, los amigos solidarizados con el pueblo español. Hola, muchachos de la nave María Tijuana, les escribo para saludarlos y mandarle un chiste. Había una vez una niña estaba en la playa con su madre, ¿verdad? Ajá. Entonces la niña ve a un niño desnudo y le pregunta a su mamá: mamá, qué fea bola de la niña, ¿no? Pobre niña, qué futuro desmadroso. Bueno, le pregunta: mamá, ¿qué es lo que tiene ese niño entre las piernas? Entonces la mamá contesta: es un pito, hijita. Muy bien. Está muy bien, ¿no? Es un pito. Una madre moderna dice, sí. ¿Qué es eso? Es un pito. Nada de, ah, es una cosita, qué rara, claro. Qué cuidado, no la sí, mire, que le bichito. Crece, que le pone, que le saca. Y un bichito, sí. Las abejas que pululan. Esa mía. Le dijo un pito y siguió la madre siguió lo suyo. 2 horas después la niña se aparece frente a su mamá, ¿no? Ajá. Estaba tomando sol en la playa, más bien. Y dice, mamá, eres mentirosa. Así, simplemente, ¿no? Sí. No es un pito. Y la madre se sorprende. Claro. ¿Cómo no es un pito? Y pero, pues, no suena, le dice la niña. Ay, se llevan toda la boca. Bueno, me despido de todos allí en la nave, esperando que la pasen súper genial. Un saludo para ti, pirata, señor Artija Mudo, Capitán Milenio, Campanita y Mico. En especial para ti, que eres un capo de los controles, Capitán... Ah, no, al Mico. El Mico no está en los controles, está el Capitán Vinilo. Mico está en toda la parte técnica y a veces se descontrola, diría, más que controla. ¿Qué? Está mimado hoy el Mico. Sí, sí. Ay, no para de ser saludado. Bueno, eres un capo de los controles. Y si quieren un chiste como estos, ingresen, no, te agradezco. Igual tiene su control. No. sale nunca. Hay sitios web que disponen de chistes. Son muy graciosos. Hay chistes nuevos. Hay sitios nuevos. Sitios nuevos. Con chistes para en casa. Ah, sí. Que los generan intencionalmente. Sí, para que la gente tenga. Bueno, este es uno de ellos, pero es del Perú. Y me parece muy estúpido un sitio donde entres para que haya chistes. Pero bueno, no. Es un sitio. Es un sitio. Hay de todo. En la Viña del Señor, el Niño Elefante. Matirás el lobo y busquen a Dr. Max Sano. No entendí. Yo tampoco, pero no importa. Está el mensaje al aire, alguno lo habrá comprendido. Sid de Toluca, México. ¡Ah, grande Sid! La capital del chorizo dice: hola, señores de la nave. Este mensaje es para mandarle muchísimos saludos. Porque no es que atiman gastos, sí. Está bien, sí. Y a la hora de mandar saludos, manda muchísimo. Nosotros también te enviamos millones y millones. No, pare, güey, que millones y millones. Bueno, mandamos algunos saludos. Sí, algunos saludos, muchísimos. Muchísimos, sí. Somos justos desde aquí. Si nos mandan muchísimos, mandamos muchísimos. Bueno, ya que no tengo dónde mierda perder el tiempo, dice, güeyes, un puto saludo para todos, y Muda, te quiero muchísimo, a pesar de estar fea, dice, bueno, chavales, qué lindo, al fin, un alguien que no está interesado solo en la carne. Exacto. ¿No? En la belleza, la te quiere, o sea, pero estás linda, cuando esté fea, porque la belleza, uno puede estar muy orgulloso de su belleza, pero tarde o temprano, lo único que quedará es el intelecto, ¿verdad? Exacto. La belleza se cae a pedazos, por cuestiones del tiempo. No, el intelecto sí, pero bueno, dura un poco más, ¿no? Sí, es como la comparación entre un jamón, ¿no? Fuera de la heladera y un jamón dentro de la heladera. Ah, niños, el jamón fuera de la heladera es el ser humano en la parte física. El jamón dentro de la nevera es el intelecto. Ajá. O sea que ustedes eligen... ¿Qué jamón quieren? ¿Qué jamón quieren? Igual están buenos los dos, ¿no? Qué rico el jamón. Bueno, nada, y si de Toluca, cuando seas así fea, muda, o tengas algo que ya digas, no me voy a maquillar más, no me voy a depilar más, ya estoy cansada de ser, de rendir culto a la belleza, te vas a Toluca y Sid te atiende. Dice, un saludo y un beso para todos, les quiere su amigo, boludo de Toluca, Sid. Dice, postdata. Saludos a todos los de la comunidad y que firmen el mapa, dice. Claro. Por favor, chau, cuídense y que viva el sexo, las drogas y el rock and roll. Lo que pasa es que el mapa de la comunidad, sí, en caso de que el mundo se desintegre, patrocinada ahí por nuestro queridísimo amigo Darnémesis, está un tanto oculto, no es fácil llegar. Sí, es que difícil, es más fácil está llegar. Está bueno, está muy bueno. Más fácil llegar al templo del niño elefante que llegar, pero está bueno, o sea, vale la pena buscarlo porque ahí están los muñequitos donde uno clava en el planiferio, donde está ahí, está buenísimo. Hola, loquillos, ¿cómo estamos hoy? Yo de mi parte no tengo ninguna idea innovadora, dice Pía. Vos tampoco, no te preocupes, no, Pía. No se puede las 24 horas tener ideas fabulosas, no. Pía, comprende. Bueno, solo los quería saludar y molestar un poco. Te da hueva. Acaba de comenzar el día. Hay poca semana. Gente que ha tenido ideas fabulosas un día lunes. Sí. Más seguro es que no. Nadie. Que eso es nadie. Yo diría nadie, es verdad, señora Ortija. Bueno, quería molestarlos un poco. Ah, y contarles que estoy recontenta porque ayer entregué un trabajo y me saqué 8.50. Por cierto, estudio diseño de imagen y sonido en Santa Fe, Argentina, Pía, ¿no? Y ya que, bueno, comenté el tema de mi trabajo, la temática era concientizar a la población por la futura desaparición de los monos grandes. Es verdad, amigo, los monos grandes, sí, están desapareciendo. Están desapareciendo los chimpancés, están desapareciendo los monos grandes, ¿no? Sí. Y eso que lo tenemos a Copito aquí, que es uno de los tantos que ha desaparecido. Sí. Copito, como ti no queda uno, como tú no queda uno en el mundo. No. Dame, por suerte lo tenemos aquí a Copito. Extraña mucho Cataluña, Copito. Pero es verdad, sí, y se está llevando cada vez peor contigo, mijo, pero bueno, nada, ahí están. Estamos rescatando a los monos grandes. El trabajo que hizo... No, campanita, espera. Hola, campanita. Estoy con los monos grandes, no con la campanita, claro, no me joda. Nada que ver. Bueno, nada que ver, una cosa con la otra. Dice, bueno, ya que soy con el tema, dice, la temática es concientizar a la población, repito, por la futura desaparición de los monos grandes. Lo que de verdad me preocupó mucho. Le mando adjunto la información, así... No existe esto, ¿eh? Ha hecho un trabajo, sí, sobre el rescate de los monos grandes. Había monos grandes que habría que dejarlo ahí, que se pierda. Sí, habría monos grandes, sí. Hay grandes monos. Hay grandes monos que... No, pero en esto se refiere a los chimpancés, a los verdaderos simios, ¿no? Más que los monos grandes. Así sus oyentes se pueden enterar. Bueno, es un programa medioambiental donde aparece una imagen muy enternecedora para concientizar, que es un monito con una mona con un monito en brazos. Ah. Lo cual, como asociamos también la imagen mucho al ser humano, venimos de ahí verdaderamente. nos conmueve. Y entonces también nos hace simplificar, ¿no?, el pensamiento de decir, si a estos monos le quedan 10 años, ¿cuánto nos quedan a nosotros? Claro, Mico, debes tener familia. Y eso que nosotros como humanos nos mandamos 100 millones de cagadas más que los monos. ¿Cómo que no? Es verdad. Sí, que no, voy a buscar a tu... Eso es la sociedad. Esa es la sociedad, es la sociedad. Nosotros venimos del mono. Claro. Te interesas tú solo y te miras el ombligo, Mico, de mierda. ¿No ves que hay gente, sí, verdaderamente chimpancés y monos que la están pasando debes mal? Debes procrear. Bueno... No, eso está dispuesto, ¿eh? No se preocupe que ya está con... Sí, ¿qué? Familia no quiere. No familia, pero bueno, nada. ¿Se da cuenta? Vamos da a darnos un paseo por la tierra. Vamos a ir por el África, Mico, contigo, ¿eh? Bueno, tan solo le resta una década. Deja de hablar, Mico, espera un poco, cállate un poco. Una década, 10 años y no hay más monos grandes. Pero usted le habla, lo mira y el Mico le grita. Bueno, está bien, no me grites, Mico. Esto es el proyecto de supervivencia de los monos grandes. Saludo de parte de Pía. Pía, buenísimo, ¿eh?, que estés metido, sí, en estas cosas. Es fabuloso. Y realmente es como para pensarlo. Si a los monos grandes le quedan 10 años, nosotros hicimos miles de cagadas más que los monos grandes. No, bueno, monos grandes, ¿qué hicieron? Nada, comen, están en armonía hacían, con el medio ambiente. Hacían cada cosa, ¿no? Y nos dieron origen a nosotros, los humanos. Sí. Así que ya con eso se han ganado el infierno. Bueno, nada. Hay mucha gente trabajando en eso y espero que les vaya súper bien, ¿eh? Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. ¿Qué dicen, hijos del nopal? Les escribe desde Villagrán, Guanajuato, México, su amigo César. Y pues sí, ando bien encabronado por esos hijos de reputa madre. Bueno, como comenzamos, estamos terminando, ¿no? Hablando del terror y de ese tipo de cosas. Hijos de perra, chinguen su madre. Dice, tenemos muchos mensajes de aquí que llegan, sí, ya decíamos, en solidaridad con el pueblo español y en repudio a lo peor de la condición humana, verdaderamente. Bueno, acá reportándose otra vez desde Toluca, ya saben, la ciudad del qué tranza lagartija pirata del chorizo, José, sí. Luis, ¿por qué puntos suspensivos? Se hace mal decirlo en voz alta, ¿crees que? Bueno, José Luis, estaremos contigo en otro momento, ¿eh? Aquí alguien nos manda, no sé quién es esta, Mesa, dice, cada ser humano tiene un criterio distinto sobre el fin del mundo, y lo que haríamos antes de este día, se puede leer en la Santa Biblia, en Mateos 24, en Marcos 13, en Lucas 21, en Acuba, me parece un equipo de fútbol, ¿esto? Sí. No, pues Mateo. Joaquín 32. Mateo 20. Ah, usted dice un nombre y le pega en la Biblia. Sí. Ah, César 28. Póngale, y hay algo, sí, fabuloso. Bueno, en este caso se van a presentar. Augusto 33. Mateo 24. Sí. Marcos 13. Lucas 21. Y Apocalipsis 6 al 17. Oh. Parece también una jugada de fútbol americano, ¿no? Que el mariscal de campo, ¿no?, muy, muy religioso, se pone en el medio y dice: muchachos, ¿cuál hacemos? Bueno, hagamos Mateo 24. Marcos 13, Lucas 21 y vino Campanita, así que chinga su madre. Estamos perdiendo contacto. Estaremos contigo mañana, esta amiga o este amigo que habla sobre la Biblia y nos quiere evangelizar. ¡Ja! Dice, en las prácticas en el hospital estuve toda la tarde haciendo electrocardiogramas, auscultando el corazoncito y los pulmoncitos de las chicas de la secundaria que quieren hacer educación física. ¿Quién puede ser otro que el cura fiestero? Sí que sé. Y bueno, ahí está, de super fiesta. Bueno, recuerda que hay un juramento hipocrático, claro, ¿no? Que no es así. A ver, chicas, sí, y, sí. Le echas aliento, el corazoncito. Le echas aliento al estetoscopio para que no les dé frío y hace pim pim en las twitten, ¿no? Esas cosas no se pueden, ¿eh? Osculta bien, vas a ser un profesional. Bueno, amigos de México, amigos de el Ricardo de la Plata, Argentina, de Villa María, también de Córdoba, tierra. Argentina, César, al amigo Gastón de Canelones, Uruguay, a muchos que nos hablan fabulosamente del programa, que dicen, ay, esto está maravilloso, y que yo seguramente están escuchando otro programa. Y bueno, y nada más. Y Campanita, no me mires fijo a los ojos, porque lo tengo que mirar para la nariz. Exactamente. Bueno, quítate de aquí, por favor, que me echas polvo. Bueno, señor Lagartija, veo titilar absolutamente todos los monitores de la María Tijuana y le quiero preguntar, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un supermercado. ¿Como un supermercado? Sí. De esos que entran en baratas y hay mucha gente que se desespera. Llega la mercadería, y agarra, gente. Y está todo en venta y tiran las cosas de los... bueno, podríamos desmadrar un poco, ¿no? Sí. ¿En qué parte estamos? Revolver un par de góndolas. No, vamos sé, para la parte de las bebidas. Sí, mejor las partes de las bebidas. ¿Dónde está la parte de las bebidas? Detergentes y todas esas cosas no nos interesan demasiado. ¿Dónde está la parte de las bebidas? ¿Dónde está la parte de la bebida? No la encuentro. La parte de la bebida. ¡Mierda! Se llevaron la parte de las bebidas. Ay, ay, ay. Siempre nos pasa lo mismo, cabrones. Busquemos, porque tenemos muchos amigos que de seguro, sí que sí, están en la parte de las bebidas. ¡Ah, que él se lleva todo! Ven aquí, ven. ¡Ay, por Dios! Bueno, está bien, compartan, amigos.